Llevando meses desde que te escribí y no contestaste. Soñé contigo y me pregunto si es que me pensaste. We would have made it si el destino hubiese puesto de su parte. Me quedé esperándote en el último puente que quemaste. Por más que tú abras el techo a mi medida, no sirves estar al otro lado del mar. Y solo me queda esperar que algún día yo vuelva a encontrarte, pero en otra vida. Solo fuimos un quiebre en la línea del tiempo. Así. Tal vez en un mes o dos ya no me cueste dormir, o no me moleste estar a más de 3000 kilómetros de ti, de ti. Pero en el fondo lo que más rabia me da es que uno logre superarte. 7 años ya me duele aceptar que se me hizo tarde para preguntarte. Si que quiere, siempre puede, porque no pudimos. Por más que tú abras el techo a mi medio.